despierta, despierta, que a la puerta está el Señor. Alerta, cristiano, viene la persecución. Despierta, despierta, que a la puerta está el Señor. Alerta, cristiano, viene la persecución. Extra, extra, última hora. Queda terminantemente prohibido dar campañas evangelísticas y otras actividades que hablen del Evangelio. Y todos aquellos que se hacen llamar cristianos, que no quieran someterse a las órdenes del gobierno, serán penados con cárcel, cierre del templo, expulsión del país o lo que el gobierno crea conveniente. Seguiremos informando. No tengas miedo, no. No tengas miedo cuando llegue el día. Recuerda que Cristo le dijo un día que muchos de nosotros morirían. No tengas miedo, no. Cuando acontezcan todas estas cosas, sabed que vuestra redención se acerca y de un momento a otro partiremos. Despierta, despierta, que a la puerta está el Señor. Alerta, cristiano, viene la persecución. Despierta, despierta, que a la puerta está el Señor. Alerta, cristiano, viene la persecución. Última hora, noticia de gran importancia. Muchos pastores evangélicos han decidido unir sus iglesias a las iglesias que están con el gobierno y hacen un llamado a las otras iglesias evangélicas para que se unan también, testificando que es la voluntad de Dios que así sea. Seguiremos informando. No tengas miedo, no. Cuando acontezcan todas estas cosas, sabed que vuestra redención se acerca y de un momento a otro partiremos. No tengas miedo, no. Con sus prodigios y grandes señales, no habrá ninguno que podrá apartarnos. Aunque nos digan que es el mismo Cristo, despierta, despierta, que a la puerta está el Señor. Alerta, cristiano, viene la persecución. Despierta.